Lunes de la primera semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Palabra del Señor. Hoy empezamos a transitar un nuevo tiempo litúrgico. Hemos terminado con el tiempo de Navidad y hoy iniciamos el llamado tiempo ordinario, cuyo color litúrgico es el verde, tiempo que se prolongará hasta fin de año, el mes de noviembre, pero que se verá interrumpido por otros tiempos litúrgicos, el tiempo de Cuaresma, que empieza en breve, en el mes de febrero, luego la Semana Santa y luego un tiempo litúrgico largo también, que es el tiempo de Pascua, terminado el cual se retoma el tiempo litúrgico que hoy empezamos, el tiempo ordinario. Durante el tiempo ordinario, todos los años, se leen los evangelios sinópticos durante la semana de lunes a viernes. Los tres evangelios sinópticos, empieza por el evangelio de Marcos, luego Mateo y luego San Lucas. De lunes a viernes se leen los tres evangelios en ese orden. Los días domingos, en cambio, durante este año 2020, año que coincide con el ciclo litúrgico A, porque recordemos que los domingos la liturgia se divide en tres ciclos o en tres años litúrgicos, A, B y C, en cada uno de los cuales se lee los domingos todo el evangelio de alguno de los sinópticos, Marcos, Mateo o Lucas. Y en este ciclo litúrgico A, en este año 2020, los domingos vamos a meditar el evangelio de San Mateo. Pero hoy, por ser lunes de la primera semana del tiempo ordinario, iniciamos con el evangelio según San Marcos. Capítulo 1. Cristo, luego de recibir el bautismo, empieza a predicar la buena nueva, la buena noticia. Lo vemos iniciando su predicación, la cual está basada en el arrepentimiento, en la conversión. Jesús, que dice: conviértanse, arrepiéntanse de sus pecados, el reino de los cielos o el reino de Dios está cerca, el tiempo se ha cumplido. Quiere decir esto que para acoger ese reino de Dios, que es el propio Cristo, la actitud necesaria de parte nuestra es la conversión, el arrepentimiento, el pedir perdón para experimentar el perdón, la misericordia de Cristo, el amor del Padre. Jesús empieza a predicar y al mismo tiempo empieza a reclutar a sus primeros discípulos, apóstoles. Hoy llama a 4 de los 12. Primero a los hermanos Simón, quien luego será Pedro, y Andrés. Estaban ahí trabajando en la barca, echando las redes en el agua, eran pescadores. Y en un segundo momento llama a 2 hermanos más, los hermanos Juan y Santiago, quienes también estaban en la barca con su padre Zebedeo, estaban ahí trabajando, arreglando las redes. y dejaron todo, a su padre, la barca, el trabajo, los jornaleros. Se ve que esta familia, la familia de Zebedeo, era una familia que económicamente muy mal no estaba, diríamos hoy de clase media, porque había obreros en esa pequeña empresa familiar, había jornaleros, con lo cual pobres no eran. Digo esto porque alguno puede pensar que los apóstoles eran personas pobres, con lo cual no tenían nada que perder siguiendo a Cristo, porque ya no tenían nada antes de conocer a Cristo, tenían muy poco. Bueno, eso no es así, eso es falso. Lo vemos en el caso de los hermanos Juan y Santiago, que tuvieron que dejar, quisieron dejar a su padre, a los jornaleros, esta pequeña empresa familiar de la pesca. No es que los apóstoles no tenían nada que perder, tenían todo por ganar. Por eso siguen a Cristo. Ellos ven que Cristo, su persona, su palabra, su vida, su enseñanza, su doctrina, les promete, les ofrece una felicidad y una seguridad que hasta ese momento no habían encontrado en su vida, en su trabajo. Por eso lo siguen a Cristo. Y me llama la atención la rapidez, la inmediatez con la cual siguen a Jesús. Dice hoy el Evangelio, inmediatamente ellos lo siguieron. El adverbio inmediatamente. No hay dilación en la respuesta. No hay dilación en el seguimiento. Y esto habla del amor de los apóstoles a Cristo. El amor no conoce de dilaciones. El amor tampoco conoce de condiciones que se ponen para amar, requisitos. No es que los apóstoles han dicho a Jesús, te seguiremos, pero a condición de que tú nos des tal o cual cosa, o te seguiremos, pero más adelante, cuando tengamos un poco más de tiempo, cuando nos sobre el tiempo, te seguiremos, pero... No, no hay peros, no hay condiciones para seguir a Cristo, no hay requisitos. No se dilata la respuesta. Es un sí rotundo. Inmediatamente, dice el Evangelio. Dejaron todo lo que para ellos en ese momento era la seguridad de su vida, la barca, las redes, la pesca, la propia familia. Dejaron todo para seguir a Cristo. Bueno, también Cristo pasa por nuestra vida y nos pide que lo sigamos, cada cual según el propio estado de vida, pero nos pide fidelidad, nos pide entrega. Y no podemos dilatar nuestra respuesta ni poner condiciones para seguirlo si es que queremos ser buenos discípulos del Señor. No podemos. Y a veces pasa que Cristo nos dice, tenés que confesarte, tenés que renovar la vida de la gracia, tenés que pedir perdón de los pecados. Y ponemos condiciones, requisitos, vamos dilatando nuestra conversión, nuestro pedido de perdón. Y entonces decimos, bueno, sí, me iré a confesar cuando tenga tiempo, cuando esté un poco más libre. Me iré a confesar cuando tenga ganas, cuando esté de ánimo, de buen ánimo para hacerlo. Me iré a confesar y con la confesión a estar cerca de Cristo, con la vida de la gracia. Me iré a confesar, no sé, cuando encuentre un sacerdote que me caiga bien, un sacerdote que me guste, un sacerdote con el cual me sienta cómodo. Es decir, todos pretextos, excusas, que hablan de una falta de amor a Cristo, falta de amor a su gracia, al sacramento, al perdón de Dios. Porque aquí lo importante con respecto al sacerdote no es si el sacerdote te cae bien o te cae mal, o si es simpático o no lo es, sino que Cristo está en ese hombre esperando para perdonarte. Y eso hay que ver. La persona de Cristo presente en el sacerdote, presente en el sacramento. Y no tanto el aspecto humano, la simpatía del sacerdote, o que a ti te caiga en gracia, te caiga bien. Eso es secundario. Pero pongo estos ejemplos para ver cómo también nosotros, muchas veces, a diferencia de los apóstoles, no seguimos inmediatamente a Jesús. Ponemos condiciones, ponemos requisitos, vamos posponiendo nuestra respuesta, nuestro sí, nuestro seguimiento, cosa que no hicieron los apóstoles. Inmediatamente siguieron a Jesús. Estoy recordando ahora el final de un soneto que este gran poeta español Lope de Vega le hace a Jesús, y habla justamente de esto, ¿no? Cómo Cristo pasa por nuestra vida y nosotros le decimos que no, o más adelante. Y termina el soneto diciendo: cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas hermosura soberana mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Es decir, pasa Cristo por nuestra casa, pasa Cristo por nuestra vida. Y nosotros le decimos a Cristo, ahora no. No nos asomamos a la ventana para seguirlo, sino que le decimos, ahora no, pasa mañana. El amor de Cristo que llama y nosotros que respondemos, pasa mañana, para lo mismo responderle mañana. Con lo cual tenemos que pedir al Señor que, al igual que los apóstoles, seamos rápidos, solícitos en nuestra respuesta, porque el amor no conoce de dilaciones, el amor tampoco conoce de cálculo, de especulación. El que ama no calcula. El que ama no saca una calculadora para ver si conviene o no conviene, si el balance es positivo o negativo. El que ama, no usa la calculadora, y el que ama no empieza a razonar demasiado. El que ama se entrega. El que ama a Dios, el que ama al prójimo. Vemos también en la actualidad personas que, por ejemplo, se juntan, empiezan a convivir, parejas, pero que por falta de amor a Cristo, al sacramento, y también por falta de amor a la persona con la cual conviven, no quieren comprometerse en un compromiso que los comprometa para siempre, para toda la vida, hasta que la muerte los separe. No quieren dar ese paso de fe. No quieren entregarse totalmente a Dios en el sacramento del matrimonio, que además va consigo el sacramento de la Eucaristía, porque para comulgar dos personas que conviven o que están juntadas no pueden hacerlo, deben antes casarse por iglesia, recibir el sacramento del matrimonio y luego sí comulgar, pero no se animan a tanto por falta de entrega, por falta de fe, por falta de confianza, por falta de amor también al sacramento y al otro, porque no quieren decirle al otro, te amo, me entregaré para siempre, hasta el final, hasta que la muerte nos separe. No hay un compromiso tan profundo, tan serio. Entonces van viendo, van conviviendo, se van conociendo y no se comprometen para siempre. Es un compromiso que es hoy, mañana, unos días, luego no sé. Y por eso no asumo un compromiso público hasta el final, hasta que la muerte nos separe. Bueno, eso habla de una inmadurez en el amor, porque quien no se compromete para siempre con alguien, con una causa, con Dios, en última instancia, es porque todavía el amor es muy inmaduro, imperfecto. Y eso no hace feliz. Lo que hace feliz al hombre es amar plenamente, entregarse plenamente. Quien ama a medias, quien ama a cuentagotas, quien ama calculándolo todo, no ama plenamente y tampoco podrá ser feliz esa persona. Bueno, pidamos al Señor que también nosotros podamos entregarnos plenamente a Cristo, decirle que sí, no dilatar nuestra respuesta, no poner condiciones, que podamos, como decía San Agustín, ser vencidos por la verdad. Los apóstoles hoy fueron vencidos por la verdad. Porque, ¿saben qué? Quien no se deja vencer por la verdad termina siendo vencido por el error. Le pedimos esta gracia al Señor en este día. Que tengan un buen día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.